Gustavo Rato, bueno, primero que nada, ¿cómo ha sido la jornada electoral del día de hoy? Bueno, buenas tardes, ha sido una jornada excepcional, un día de fiesta cívica, un día de democracia. Para nosotros los radicales, tener una interna nos gusta, nos enorgullece, y realmente fue un día festivo para nosotros. Ahora sí, bueno, el tema de los resultados, ¿cuáles son las tendencias que ustedes manejan? Bueno, en este estamos haciendo todavía escrutinio, pero la tendencia es ganadora para la lista número 5, que encabeza Luciano Polo. Así que, bueno, pero los votos hay que contarlos hasta el último, ¿no es cierto? Hasta el último voto para saber el resultado final. Bueno, más allá de todo, su opinión personal, y bueno, ¿qué ha sido para usted participar de esta elección, encabezar también una lista, no? Sí, por supuesto, ha sido un día de elección muy muy ajustado en los tiempos, porque realmente fueron muy poco tiempo para preparar todo el material y la publicidad y toda la campaña, ¿no es cierto? Ha sido muy corta, pero bueno, estamos conforme con lo realizado y yo personalmente agradezco a la gente que me ayudó, que ha sido muy poca gente, pero han trabajado muchísimo, y bueno, y el resultado nos conforma, básicamente nos conforma. Bueno, en cuanto a la participación de lo que ustedes pensaban, ¿vos crees que faltó algún tipo de trabajo? Digo porque por ahí ustedes tienen muchos años del radicalismo, con muchísima gente siguiendo, y lo que uno notó, por ejemplo, en Agustina fue la poca cantidad de votantes que hubo, más allá del resultado electoral, ¿no? Por supuesto, nos faltó básicamente tiempo. Yo creo que nos faltaron 10, 15 días más de campaña y hubiésemos hecho algo totalmente diferente. Pero bueno, en el poco tiempo que tuvimos para armar la campaña, estamos conformes con lo realizado. Más allá del hecho de haber perdido en Agustina, que uno pensaba que por allí Agustina era un bastión fuerte para vos, el hecho de que haya ido tan poca gente es un indicador de varias cosas, también como está el radicalismo para adentro, ¿no? Sí, por supuesto, pero vos me quieres buscar, pero yo digo que yo en Agustina no estuve. Esta última semana directamente no fui a Agustina, o sea que yo no hice campaña en Agustina. Agustina fue por poca gente, igual que está por Real, igual que Roca, igual que los pueblos, igual que el Tribulo. O sea que la gente de los pueblos también concurrió en menor medida, inclusive en Junín se esperaba una mayor cantidad de votantes y fue menor. Así que el problema es que también hubo espectáculos en Junín, hubo fútbol, hubo carrera por televisión, hubo hasta un cura sanador en el complejo San Martín, que llevó muchas personas, más de 1000 están hablando, así que bueno, ya estuvo muy repartida la gente por eso.